Había ganas, muchas ganas de escuchar esta sintonía y de empezar a escuchar coplas. Por cierto, el año pasado recuerdo que la primera copla que escuchábamos era de la comparsa de las Hijas de Neptuno, un grupo que en esta ocasión firma Jesús Bienvenido, uno de los autores que vuelve en la modalidad de adulto, de una agrupación que en este caso llega bajo el nombre de Las Maleducadas, y que nos dejaba esa copla, ese paso doble, dedicado a esos enclenques, ¿no? Como bien habéis escuchado. Bueno, que nos ponemos en marcha con una programación de carnaval que desde ahora y hasta la primera semana de marzo va a ocupar nuestras tardes de los martes y los jueves en este horario, de 4 a 5 de la tarde aproximadamente. Por tanto, tenemos por delante hoy una hora de carnaval. El jueves tendremos otra. Programa en el que van a pasar los protagonistas de las agrupaciones oficiales, de las callejeras, también esos ubriqueños, que es con los que vamos a empezar, que van a pisar las tablas del Gran Teatro Falla, un concurso que arranca este próximo jueves 23 de febrero, en su modalidad de adulto, ya lo ha hecho La Cantera, como hemos escuchado anteriormente, y que va a tener hasta tres agrupaciones con representación ubriqueña. El 27 de enero, el coro en el que están Serafín, Mateos y Ezequiel. El 5 de febrero tendremos a Raúl Coronil con su chirigota La poesía, mi rebeldía, pues coge la que es mía. Y el 12 de febrero tendremos a la comparsa de El Bosque. Bueno, hoy vamos a empezar con Raúl Coronil y vamos a estar hablando también con el concejal de fiesta del Ayuntamiento de Ubrique, con Daniel Domínguez Chávez, de lo que va a ser, de los pormenores, de los detalles que podamos ir avanzando en torno a esta fecha, a esta fiesta. Una fiesta que, como decimos, que oficialmente va a arrancar el próximo sábado 15 de febrero, con la presentación oficial de las agrupaciones en el IES Maestro Francisco Fatou, como decíamos, cuatro agrupaciones, dos chirigotas, dos comparsas, una chirigota y una comparsa que ya estaban, una chirigota y una comparsa que vuelven. Ahora entramos en detalle, pero antes os adelanto también que el sábado 22 de febrero quedan la tortilla y la jamona, o al revés, la jamona primero y la tortilla después. El viernes 28, chicharrona y papas aliñá. Sábado 1 de marzo, pregón a cargo de Pedro Rubiales y posterior chorizá. El sábado 8 tendremos el pasacalles y el domingo 9 el entierro de la patacabra. El domingo 9, de la mano de Leandro Cabello y su grupo, vamos a tener ese adiós al carnaval. Un carnaval que, como decimos, vamos a empezar a desgranar en el día de hoy. En unos minutos vamos a estar con Raúl Coronil, caja de esa chirigota que firma Moisés Serrano en letra y José Mari Barranco en lacio en música, pero antes vamos a saludar al otro lado del hilo telefónico al concejal de fiesta del Ayuntamiento de Ubrique, Daniel Domínguez Chávez. Daniel Domínguez Chávez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Bueno, pues aprovechando, ¿no?, un hueco dentro, como decía, ¿no?, de esa apretada agenda que os lleva en estos días a Madrid a estar en Fitur, y ya también, bueno, pues con el carnaval a la vuelta de la esquina, un carnaval de Ubrique que va a empezar de manera oficial el 15 de febrero, sábado, con esa presentación oficial de las agrupaciones en el IES Maestro Francisco Fatou, pero que, de manera oficiosa, Daniel, ya podríamos decir que comenzaba con la elección del cartel, un cartel obra de Chema Riquelme que se elegía de entre una veintena de propuestas, Dani, le dan aún más, si cabe, más realce, ¿no?, a esto del concurso del cartel anunciador y a la fiesta en sí, ¿no? Pues sí, la verdad es que, hombre, es algo positivo, ¿no?, que participe la gente y colabore en estas cositas. Es muy importante, ¿no? Es buena señal de que gusta y súper interesante. La verdad que ha habido muy buena participación, muy buenos carteles. Las personas que han estado de jurado, la verdad que decían que había 4 o 5, sobre todo, que tenían mucho nivel. Y bueno, por aquí muy muy contento, sobre todo, porque haya esa competencia que es muy sana, pero es buena para el pueblo. Al final esto se retroalimenta, ¿no? Y del buen estado de salud del carnaval, pues va a haber artistas que quieran ser, ¿no?, los autores de presentar la obra del carnaval, el cartel anunciador. Y un carnaval, Daniel, del que ya sabemos desde hace ya alguna semana, incluso meses, fuiste tempranero, ¿no?, a la hora de anunciar que Pedro Rubiales va a ser el pregonero de este año 2025. ¿Lo tenías claro, lo teníais claro desde vuestro equipo, ¿no? Sí, sinceramente, Rubén, llevo muchos años escuchando agrupaciones y demás. La de Pedro Rubiales, para mí, es de las de las que más antigüedad tiene desde mi punto de vista, en el sentido de que yo desde que era pequeño pues lo escuchaba ensayar y demás, y él una persona que lo tenía entre ojos, por decirte, y claro, siempre de verlo actuando, ensayando y demás, y no haberlo visto de pregonero, pues la verdad que me llamaba la atención, sobre todo porque en esta agrupación que él suele estar ya había bastantes pregoneros y él era uno de los pocos que quedaba, ¿no?, por serlo. Entonces la verdad que era uno de los que tenía en la lista, en la mente para ofrecértelo, y bueno, aceptó muy muy rápido, sí, con muchas ganas, me dijo que tenía que pensárselo, pero vamos, tardó poco, pues, el tiempo de consultarlo o comentárselo a su gente, y ya está. La verdad que muy bien, muy muy contento. Sí, no todos nos estamos imaginando, todos los que conocemos, ¿no?, nos estamos imaginando la conversación que pudo tener con Boito, con Ale Anillao, ¿no?, que pregonero ya de otros años, ¿no?, que a buen seguro lo animaron en su momento, y a buen seguro que le estarán ayudando y van a estar acompañándolo ese día, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, le están echando seguro una buena mano, y como bien has dicho, la cuadrilla más o menos que has dicho, cuando fui a proponérselo, más o menos ya había contactado con algunos de estos componentes, sí, y estaban allí presentes cuando se lo ofrecimos, y la verdad que vamos, la red ha estado bien y ha dado en el conque con uno de los artífices que le están echando una mano y apoyándolo en todo momento. Además que bueno, pues nos podemos esperar, por mucho que tenga preparado, yo creo que si algo debemos destacar de Pedro, ¿no?, en su faceta carnavalera, es la espontaneidad y todo puede pasar. Yo creo que el 1 de marzo todo puede pasar con Pedro sobre las tablas, ¿no? La verdad que sí, a mí me comenta algunas cosillas así por lo harto, sí, de ideas que tiene y demás, pero la verdad que me tiene un poco en vilo, en el sentido de que, como bien dice, puede tirar por cualquier lado. Pero bueno, más o menos su idea, su enfoque, lo tengo en mente por lo que me va contando, pero seguro que nos va a sorprender. Sí, y por las peticiones, ¿no? Al final los pregoneros, bueno, hay de todo, ¿no? Hay unos que piden más, otros que piden menos, ¿no? Sí, la verdad, hombre, yo por suerte, el año pasado muy bien, muy contento con, sí, la pregonera que tuvimos, y este año igual, con Pedro súper contento, súper bien, intentando ayudarles en lo máximo para facilitarle, ¿no?, todo este trabajo, que también tiene mucho mucho trabajo detrás, ¿no?, y mucho repertorio y horas, porque tienen que echárselo para que salga bien, y bueno, yo lo que intento es apoyarlo en todo momento y estar de su mano. Sí, se nos olvidaba comentar, Dani, que María del Mar Santos, ¿no?, en honor a su padre, a Juan Carlos Santos el Pataíta, era la pregonera el año pasado, era tu primer pregón como concejal de fiesta, listo muy alto, en el sentido de que no vamos a comparar unos con otros, ni mucho menos, pero dio todo lo que podíamos esperar de María del Mar, incluso mucho más, ¿eh? La verdad que sí, yo por suerte, por desgracia, por el trabajo que tenía antes, pues no había podido ver nunca un pregón en directo, ¿no? Después de segundas y demás, pero en directo nunca lo había tenido. La verdad que muy bonito, muy emotivo, llenó y gustó muchísimo, y la verdad que lo trabajó bastante bien, y bueno, el resultado se vio, ¿no? La gente contenta, que es lo importante, sobre todo ella y su familia. Bueno, pues vamos a centrarnos ya de lleno en este carnaval 2025, Dani, un carnaval que va a comenzar de manera oficial el 15 de febrero con esa gala del Fatou. Lo primero que quiero preguntarte es eso, ¿no? Porque la gala vuelve al sábado, después de unos años en los que se había pasado al viernes y que se había hecho coincidir en el mismo fin de semana con tortilla y con jamoná. En este caso, en este 2025, vuelve a celebrarse un sábado y vuelve a ocupar un fin de semana en solitario. Quiero preguntarte un poquito de dónde nace esta idea, cómo se ha gestionado todo esto. Pues todo viene de reunirme con las agrupaciones, con las que principalmente están ahí ahora saliendo oficialmente. Yo llevaba unas ideas, ellos otras, las trabajamos y decidimos esta fecha también porque este año venía un puente ahí de por medio y podíamos jugar un poco con estas fechas, ¿no? La idea de hacer colegio el sábado, pues me lo propusieron ellos, la verdad. Yo tenía la intención más o menos como el año pasado, de viernes y seguidamente el sábado, pero bueno, hay que escuchar a todo el mundo, intentar darle forma de la mejor forma posible, por decirte, ¿no? Cuando escuchas a unas personas y a otras, ellos llevan muchos años, yo todos los consejos que me dan o intento escucharlos, o por lo menos darle una vueltecita por si es mejor, pues está claro. A raíz de ahí vimos la fecha, decidimos que el sábado era buen día, viendo que después se podían cuadrar todos los fines de semana, y bueno, ahí fue de donde sacamos esta fecha y la siguiente, vamos, que ya lo pudimos cuadrar en todos los fines de semana. Uh-huh. A mí personalmente es una cuestión que me ha sorprendido, porque de hecho eran los propios grupos los que demandaban eso, o los propios grupos los que valoraron positivamente una vez se dio el cambio, pero bueno, al final también depende un poco de los grupos, ¿no? Ha dejado entrever, ¿no?, de los grupos que ahora mismo pues están saliendo de manera oficial, o sea que también faltan algunos y otros que van a estar fuera, digamos, de esta oficialidad. Quiero preguntarte, Dani, antes de entrar de lleno en eso de los grupos, ¿qué propuestas y reivindicaciones, además de esta, te han hecho llegar? Pues mira, desde el año pasado, Rubén, tal y como terminamos el carnaval, al igual que me había reunido anteriormente con ellos, cuantito terminamos, hice una reunión tanto con ellos como con las asociaciones, ¿no? Los puse uno delante de los otros para que cada uno diera su punto de vista y en qué cositas podríamos mejorar, y era una de mis intenciones, ¿no?, que entre uno y otro pues opináramos, intentáramos enderezar o buscar la mejor forma para que todo el mundo saliera lo más contento posible, ¿no? Pues este año más o menos más de lo mismo. Me reuní con agrupaciones, después me reuní con las asociaciones que son los que llevan esta fiesta gastronómica, ¿no?, con el apoyo nuestro, pero claro, ellos son los que al final sacan este trabajo hacia adelante. Y claro, escuchando propuestas y demás, pues lo que hago es como estar un poco de intermediario, ¿no? Buscar las mejores propuestas de cada uno y enlazarlas para que tanto uno como otro estén contentos. Siempre hay cositas que mejorar, detalles que se escapan por parte de organizaciones o de agrupaciones, y bueno, es la idea, ¿no?, de año tras año intentar mejorar lo más posible, que entre ellos se lleven lo mejor posible también para que puedan dar tus diferentes puntos de opinión, y es lo que estamos trabajando sobre todo. Uh-huh. En este año cuatro agrupaciones van a estar en el FATOU, cuatro agrupaciones de este año más una antología, la de las chirigotas del boliche, la chirigota de, por ejemplo, del pregonero. Dani, ¿cómo ha sido esto también de gestionar con los grupos? ¿Ha intentado que haya más? Hasta ¿podemos esperar que se pueda incorporar alguna más de aquí a entonces? ¿Qué se ha hecho o cómo se ha tratado de incentivar de alguna forma que hubiera más? Pues mira, he contactado con varias de las que suelen ser ilegales, ¿no?, por decirte, pero claro, no suelen comprometerse tanto, en el sentido de que empieza el carnaval antes, no pueden, tienen mucha gente que trabaja afuera, no pueden estallar tanto, le falta uno la caja, otro el bombo. Entonces la idea o el tema de comprometerse todos los fines de semana es lo que le echa más para atrás, ¿no? Y el tema de tener que ir a un sitio a una hora en concreto, a ellos les gusta ir más, como quien dice, a tu bola, cantar cuando les toque o cuando puedan, y claro, al fin y al cabo suelen ir a casi todas las fiestas gastronómicas, quitando a lo mejor las jamonas y la tortilla, que suelen ser las primeras, y el fatou, claro, al resto suelen ir a todas, ya sea las papas aliñadas, chicharronadas, incluso la quesá, que se suele hacer en el ayuntamiento, las chorizas van todas, al fin y al cabo, quitando una o dos fiestas gastronómicas, suelen ir a casi todas, pero claro, el tema ya de ir oficialmente, por lo que te hace es obligarte un poco más a tener más fechas en la agenda, y a lo mejor es lo que les echa un poco hacia atrás, pero por diferencia hay poco, porque al fin y al cabo van y cantan a los sitios donde le dan su tapita o su cervecita. Uh-huh. y hay poca diferencia, simplemente que te tienes que comprometer un poco más en esta fecha. Uh-huh. Sí, pero al final es una pena, ¿no?, que por esta cuestión pues se nos quede una gala. Bueno, al final en este año cuatro agrupaciones más una antología, recuerdo que hace un par de años pues también se quedó más o menos igual, fue la Plaza de la Verdura, que aunque no quería entrar dentro de esa oficialidad, pues también estuvo en el FATOU, que al final es una pena, porque se nos puede quedar una gala un tanto desangelada, ¿no, Dani? Bueno, el año pasado al fin y al cabo fueron cinco también, y bueno, también al fin y al cabo duró casi hasta las 2 de la mañana. Sí, sí, sí, pero digo que sí. Que al final se alarga y queda muy bonito, porque prácticamente entre que se suben, cantan y vuelven a montar. Uh-huh. El siguiente, se va una hora en cada agrupación. Sí. Hombre, mientras más larga, pues más bonita, está claro. Pero creo que es una oportunidad que pierden, sobre todo en este día del FATOU, porque pueden tener un vídeo en directo, pueden tener su música para verse. Creo que es algo que después en cualquier sitio no lo pueden tener igual. Sobre todo, yo personalmente he escuchado muchas agrupaciones anteriormente, pero como se escucha en el FATOU, no se escucha en ningún sitio. Uh-huh. Ya no es un bar lo mismo, la calle tampoco, la gente no respeta igual, y como se escucha en el FATOU, sinceramente no se escucha en ningún lado. Totalmente. Entonces creo que pierden una oportunidad muy buena de tener un recuerdo de ese año, cuando cantan y dónde cantan y cómo cantan, para tenerlo y bueno, que les puede valer también para años próximos verse. Claro, no, si lo decía precisamente por los grupos, Dani, porque al final, como bien dices, ¿no? Es una oportunidad que tienen ellos y al final, en el caso de que esta corriente o al final estas cuatro agrupaciones, Malantología, pues imagínate, por un motivo u otro, hubieran tomado también la otra deriva, que al final o se pierde o se queda muy desangelada. Afortunadamente, bueno, cuatro agrupaciones, Malantología, al final con cinco grupos sobre las tablas, pues sí que vamos a tener, como bien decía, ¿no? Una gala digna y una gala en consonancia a lo que está siendo el carnaval en los últimos años aquí en Ubrique. Sí, todo va dependiendo de ello. La verdad que es una pena, ¿no?, que algún año se quede la cosa media desandelada, como tú bien dices, pero creo, no sé si es que le da respeto el Fatou o que como al ser la primera fiesta, pues a lo mejor no están tan preparados. No sé exactamente qué es lo que le ocurre, pero bueno, al fin y al cabo, como yo digo, cuando tú estrenas lo que te gusta después es jugar, ¿no? Claro. Que en este caso sería el motivo. Y me extraña pues que no quieran ir al Fatou o que no quieran participar en alguna fiesta gastronómica pudiendo estar, ¿no? Y hay gente que, como bien te he dicho, están trabajando fuera o se quedan media agrupación, pues es lógico, ¿no? Pero teniendo la plantilla al completo y teniendo todo tu repertorio preparado, veo una tontería que no asistan. Pero bueno, aquí esto es más grupal o que deciden entre ellos y bueno, no puede aportar mucho más si ellos no quieren. En este caso, como decíamos, ¿no?, cuatro agrupaciones, Malantología de la Chirigota del Boliche. Te dejo, si quieres, Dani, que seas tú quien anuncie, ¿no?, el nombre y las agrupaciones que nos van a acompañar de manera oficial en este Carnaval 2025. Pues mira, acompaña también y te digo, como ya habíamos hecho el sorteo y demás, para el Fatou te puedo decir que en primer lugar las Fatigas, en segundo lugar la comparsa de la Centona, en tercer lugar la En cuarto lugar sería la de los del Boliche y quinto lugar la comparsa Samael. Este es el orden de este año y como irán yendo a la fiesta gastronómica, ya a raíz de ahí pues irán cantando después las que vayan de ilegales y quieren continuar o acompañarlos a ellos en la demás fiesta. ¿Es un orden que se va a mantener el mismo para la fiesta gastronómica, Dani? Sí, desde el año pasado, y supongo que anteriormente lo hacían lo mismo. Más que nada es para llevar un poco de orden. Si después, por ejemplo, alguna agrupación o algo no le da tiempo, que les va a coger tarde y demás, entre ellos mismos se coordinan y se cambian uno el sitio con otro, que no hay ningún problema, no es obligatorio exactamente, pero sí. Bueno, más o menos para llevar un orden sobre todo a los sitios y para saber cuando vayamos a empezar una fiesta, pues si a las dos el primero, porque tenga que estar allí por lo menos y saber más o menos el programa y los horarios. Pues como bien decías, ¿no?, los Fatigas, que es la Chirigota del Rebaje, que repite con respecto a estos últimos años, las Tentonas, la comparsa de las Niñas, que también repite, ¿no?, tras su vuelta el año pasado con la fórmula, y luego celebramos dos vueltas, por un lado la Chirigota, que en este caso firma José Carlos Benítez, la Chirigota de los Niños, ¿no?, Ocuri no paga traidores, y también la vuelta de Óscar Núñez y su comparsa, que en este caso viene bajo el nombre de Samael. Por echar un poco de menos, Dani, los cuartetos, ¿no?, que por unos motivos u otros nos hemos quedado sin los dos que teníamos hasta el año pasado, para que fuera un poco más redondo, ¿no?, y tuviéramos de todas las modalidades. Pues sí, contacté con ellos, sobre todo por esto, ¿no?, porque son un grupo que suele salir siempre y me extrañaba, ¿no? Ya me informaron un poco que por una cosa u otra, pues sabemos que le escribía las letras y demás tuvo algún percance y otros que querían descansar, pues bueno, tuvimos que respetar, bueno, hay que respetarlo, está claro. Sí. Y querían este año pues hacer un pequeño parón, que esperemos que el año que viene retome con más fuerza y ya está. Pero vamos, supongo que sí, porque son carnavaleros de toda la vida y al que le gusta y lo lleva en la sangre, seguro que repite. Fíjate, un cuarteto como el de David, ¿no?, que también volvió hace unos años y que trajo un pequeño parón, ¿no?, y que tanto nos ha hecho reír, y otro cuarteto que estaba en auge, ¿no?, que iba para arriba, porque en tan solo dos años pues sí que habían adquirido, ¿no?, una presencia sobre las tablas que bueno, pues la verdad que nos hicieron pasar buenos ratos el año pasado. Venta de entrada, Dani, ¿hay establecido ya previsto día y precio? El día exactamente no te lo puedo decir, estábamos barajando, estamos estudiando esta misma mañana, he estado liado con todo ello, y el precio sí, mantendremos el mismo del año pasado, con la misma agrupación, el número de agrupaciones, y el precio será 7 euros. En cuantito tengamos la fecha prevista y el sitio donde pongamos el punto de venta, pues te lo comunicaré a ti para que lo comuniquemos aquí en radio, hagamos nuestro anuncio y demás, y que la gente esté informada lo antes posible, ¿vale? Uh-huh. Porque la verdad que mira, el año pasado, gracias a Dios, pues de venir de años atrás que no se llenó, pues este el año pasado, pues en varios días estaba todo completo, y la verdad que, hombre, esto fue muy positivo también, ¿no? Uh-huh. Que la gente tenía ganas. Sí, sí, eso te iba a decir, por eso te he preguntado, porque el año pasado la verdad que fue una cosa diferente, ¿no? A estos años atrás, y la verdad que habían volado, ¿no? Prácticamente las algo más de 200 entradas que se ponen a la venta. En cuanto a la fiesta gastronómica, Dani, tortilla y jamoná y chicharroná, ¿alguna novedad que se vaya a introducir de la mano de las asociaciones? En principio no, hemos estado con ellos, reunidos con ellos, hablando todo lo que se les suele aportar y demás, los horarios que más o menos vamos a tener, que te puedo decir ya, por ejemplo, la jamoná que empezará a las 2, la tortilla que será a las 3, la chicharroná sería a las 2 también, el pregón lo tenemos estipulado a la 1 de la tarde, y seguidamente, vamos, prácticamente a las 2 la chorizada. Uh-huh. Después tenemos el pasacalle que... no te puedo confirmar ahora mismo, pero son o las 5:30 o las 6, si no me equivoco, el horario, y al igual que la quema de la pata cabra, que todavía tengo que trabajarlo un poco, que tengo que poner en contacto con cabello y demás, porque es algo que se me ha quedado un poco más atrasado, pero vamos, intentaremos que igual que el año pasado a las 6 de la tarde se lleve a cabo, y más o menos los horarios de las fiestas que tendremos. Uh-huh. Sí que como novedad, ¿no? Podríamos destacar que la chicharrona pasa a ser un viernes, ¿no? Coincidiendo con el día de Andalucía, va a coincidir con el día de la bicicleta. Esperemos que, bueno, pues sirva, ¿no? Un poco también de que ya la gente está en la calle, pues que vayan. Habrá que coordinar también bien eso, ¿no? De que el día de la bicicleta termine y que pueda empezar la chicharrona, ¿no? Correcto. Tendremos el día de la bicicleta tempranito, a continuación la chicharroná y, bueno, y seguidamente las papas aliñadas. Uh-huh. Este día va a estar bastante completo. Hay que cuadrarlo y coordinarlo de la mejor forma posible, pero bueno, si el día está bueno, seguro que la gente acompaña y será un bonito día. Como bien sabes, es un viernes porque como es puente, pues ahí es donde hemos intentado cuadrarlo y creo que va a funcionar, aunque sea puente, pero tú sabes, en esta fecha siempre hay gente y más... con estas ganas de carnaval que suelen tener, pues seguro que no hay problema. Esperemos que vengan buena fecha, buen tiempo, que es lo importante. Sí, y luego de cara a la choriza, al premio de la choriza, el Puente Andalucía es una fórmula que suele dar buen resultado, ¿no? Porque al final, bueno, los que se van es porque tampoco tienen mucho interés en el carnaval, pero sí que hace que mucha gente de fuera pueda estar este puente, al ser un puente un fin de semana más largo, sí que pueda estar aquí y suele dar buen resultado, ¿no?, tradicionalmente. Sí, la choriza, la vista está, ¿no? Es una de las fiestas más importante o que más llama más atención al turista, ¿no? Aparte de nosotros que llenamos nuestras calles cuando viene la gente de fuera y nos ven allí en el casco antiguo cantando y cómo se pone aquello, la verdad que es algo que atrae muchísimo y que no hay ningún tipo de problema. Como bien te digo y te recalco, estando el tiempo bueno, éxito asegurado, ¿no? Entonces ahí hay que mantener. Esperemos que así sea. El año pasado se habilitaron dos puntos más de reparto, Dani, dos barras más. ¿Este año se mantienen? Pues sí, mi idea es que sí, estoy trabajando en ello, ya tengo una asociación y otra casi a punto de cerrar la otra barrita, que es lo que me interesa, ¿no?, a asociaciones y colectivos para colaborar con ellos también, y bueno, son los que se ofrecen, ¿no?, los que nos dan ideas, los que aportan y siempre están ahí, y bueno, contando con ellos, pues esperemos que sí, en principio tendremos estos dos puntos también que tuvimos el año pasado. Decías tú mismo en el balance, la valoración del año pasado del carnaval, que las agrupaciones te habían transmitido que eso les permite, ¿no?, cantar en más sitios o en sitios que llevaban años sin cantar. Sí, porque si no, mira Rubén, se agolpan siempre en dos sitios, en la calle Ronda y en el carril, y lo que es el resto de casco antiguo, pues sí, pasean un poco, pero se pierde. Necesitas tener un punto de encuentro, como son estas barritas, ¿no?, donde ellos se sienten más cómodos, donde se sienten más arropados. Yo, la verdad, el año pasado estuve en estas dos barritas más pequeñas, pero claro, en estas callecitas tan estrechitas se ponen a cantar la aglomeración de gente que para, y la verdad que atrae mucho, gusta mucho al turista, y ellos se sienten muy cómodos y arropados en estos momentos. Y bueno, así pues darle más recorrido a lo que es todo el casco antiguo animado de personas, ¿no? Sí. No enfocarlo todo en dos puntos y de esta manera, pues bueno, tener diferentes puntos y que todo esté un poco más extendido y no no focalizado todo en el mismo sitio. Dos cuestiones más, con respecto a esto de la choriza, dos cuestiones que suelen ser, bueno, pues motivo de, no polémica, pero sí suele ser, o sí, ¿no?, de polémica, pero sí muy muy comentado, muy de, muy demandado. Por un lado, se tenía previsto, aunque ya el año pasado lo hicisteis, aumentar el número de servicios portátiles para este año también, Dani. Pues mira, teníamos ya en adquisición el ayuntamiento 6 cuartos de baño, sí. Y te puedo adelantar que tengo pedido otros 4, es decir, intentaremos tener 4 más que el año pasado, 10 baños, para tener más repartido y dar mejor servicio. Intentaremos año tras año mejorar, como bien decimos, tanto en estas fiestas como en todas, y es nuestra intención. Te puedo decir que ya están pedidos y esperemos que para cuando vaya a empezar el carnaval los tengamos aquí a disposición para darle uso, claro que para eso. Y luego el tema botellón, no sé si hay algo nuevo que nos puedas contar, algo que se pueda hacer en respecto a esto. Ahí está complicado, Rubén, sí, en el sentido de que tú piensas que todo el que va disfrazado pues puede llevar una botella, puede en una mochila, depende del disfraz, pues llevan de todo, ¿no? Intentaremos controlar un poco, sobre todo a la juventud, pero bueno, no puedes prohibirlo cuando estás vendiendo vasos de plástico en la misma barra, lo estás dando a 1 metro y el botellón prácticamente es igual, ¿no? Lo llevan en el vaso de plástico y va a ser casi imposible controlarlo, aunque lo vea allí, habrá que hacer de la mejor forma posible controlar a los menores para que no haya ningún problema, pero el prohibirla ahí en este caso no podremos. Claro, no, más que el botellón, más que se beba, ¿no?, de botellón, al final es la aglomeración de la gente que con otro tipo de música pues impide, ¿no?, o dificulta tanto a las agrupaciones como a los aficionados que van a escuchar el poder disfrutar de la chorizada, ¿no? Años que se han agolpado sobre todo en la calle Ronda. Sí, nuestra idea, principalmente hablando con el colectivo que va a coger esta barra, ya les decía que hasta las 8 de la tarde, si hay un hilo musical bajito y de carnaval, y si llega alguna agrupación, bajarlo, y simplemente por darle un poco de sonido de fondo, pero sí, sin música, por lo menos hasta las 8 de la tarde, que las agrupaciones están pasando por allí. Uh-huh. Si pasaran más tarde, incluso tienen que bajar el sonido, se le sigue, ¿no?, que luego hagan caso o no, pero esta es nuestra propuesta y lo que le intentamos inculcar. Y bueno, a partir de las 8 o las 9 pues dejaremos que pongan un poco de música, porque también nos demanda mucho la gente un poco de control. Pondremos un horario también un poco normal para los vecinos que llevan todo el día escuchando ruido. Intentaremos que la música pare a las 12 de la noche y es nuestra idea. En las demás barras pues prácticamente no hay música, para que las agrupaciones puedan estar cantando y relacionándose allí también, y es nuestra idea y propuesta, ¿no? Escuchamos tanto a colectivos como a agrupaciones, como a la juventud y al pueblo, que también nos dicen que por qué no un poco después, un poco más tarde y demás, y bueno, es lo que intentaremos de dar forma. Estamos ahí trabajando todavía en esto y bueno, iremos informando más concretamente, sí, un poco más adelante. Pues precisamente eso te iba a decir, ya cuando se acerque el pregón y la chorizada, pues retomamos el contacto y ya entramos más en detalle. Quiero preguntarte algunas cuestiones ya de las últimas, ¿no?, del último fin de semana, sobre todo el pasacalles, Dani. Las obras de la Plaza de la Estrella, entiendo que no van a estar, ¿no?, terminadas todavía para esa fecha, o sí, no sé, cuéntame, y si se mantiene el mismo recorrido, o más que el mismo recorrido, el mismo final allí en la Plaza de las Palmeras. Te adelanto que este año el recorrido habrá que hacerlo diferente, está claro, porque sabemos las obras que tenemos en la estrella, esperemos que esté terminada o casi terminada, pero bueno, vamos a curarnos en salud, estoy buscando una alternativa que la tengo prácticamente estudiada ya, aunque no la quiero adelantar todavía para no alarmar, para que no sea seguro todavía, no quiero, hasta que no sea la cosa segura, pues no la comentaré, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya tengo un plan B y un plan C si hiciera falta. Ya hemos visto la cabalgata, que al final salió bien, y bueno, hay muchas alternativas que se le pueden dar a los recorridos, por eso no hay ningún problema. En este caso no es una cabalgata de Reyes, que tiene las calles no tienen que ser tan amplias ni hay tanto problema. Uh-huh. Pero bueno, si buscamos la zona céntrica, que es lo que viste más, ¿no?, y gusta más, y bueno, ahí estamos trabajando. Y el final de este año pues va a ser en la plaza del ayuntamiento. Ajá. Este año, después de haber visto el año pasado, la verdad que se nos aguó, nunca mejor dicho, la fiesta allí, y bueno, también escuchando las agrupaciones y más gente, pues bueno, preferían el ayuntamiento. Yo sinceramente veo que se queda pequeño, pero bueno, vamos a hacerlo este año ahí, vamos a probar, vamos a ver cómo recepciona a la gente, que siempre se ha hecho ahí, nunca ha habido ningún tipo de problema, y bueno, este año, como bien te estoy adelantando, la idea y seguro prácticamente al 99% sea el final de Plaza Calle, sea la Plaza de Ayuntamiento. Bueno, pues tenemos al menos final, no tenemos todavía, al menos públicamente, ¿no?, recorrido ni otros detalles, pero sí que tenemos final y tenemos horario, Dani, que eso sí que funcionó muy bien el año pasado, ¿no? El adelantar el horario del pasacalles al final fue un acierto. Yo creo que sí, porque había muchos pequeños, ¿no? Participaron muchos colegios y creo que eso es importante. Y luego, si quieres disfrutar del final del pasacalles mientras más tiempo, pues empezar antes y disfrutar del día lo máximo posible. Yo creo que gustó y, bueno, ahí seguiremos trabajando. Creo que fueron también las 5:30 de la tarde cuando convocamos, que vinimos a salir a las 6:45, cosas así, y creo que fue bien. Bueno, pues tenemos esas cuestiones. Ya por tirarte un poco más de la lengua, Dani, viendo las dos cabalgatas de Reyes que lleváis, la del año pasado, ¿no?, que como bien decías, con el adelanto del horario, con la participación de los colegios, con ese también grupo de baile que acompañaba el pasacalle, ya se le dio, ¿no?, una vueltecita de tuerca más. No sé si podemos esperarnos alguna sorpresa más este año, Dani. Pues estoy trabajando en ello, estoy intentando traer algo nuevo, algo un poco, bueno, por cambiar, algo diferente, ¿no?, que es lo que atrae, lo que gusta, el cambio, ¿no?, no siempre la misma monotonía, y es en lo que estoy trabajando. No lo tengo confirmado, no te lo puedo asegurar, pero sí que lo tengo entre manos, esperando sobre todo llamadas de contestaciones por si pueden venir o no pueden venir, y darle un poco de cambio a esta pasacalle. Intentaremos que sea de la mejor forma posible, que guste, y bueno, como bien digo, aquí estamos para intentar mejorar, y año tras año intentaremos ir dándole una vueltecita de tuerca, como tú bien dices, y atando cositas y mejorando en todo lo que se pueda. También hablábamos el año pasado, recuerdo, ¿no?, que había gente, hubo gente intentando inscribirse hasta el mismo viernes. No sé si eso también lo tenéis, lo tiene, seguramente lo tendrá apuntado, ¿no?, en la libreta, ¿no, Dani? Sí. El mismo día querían apuntarse. La verdad que, mira, pasamos las fechas y demás, volveremos a hacerlo. Sí, vamos a tener, vamos a intentar dejar los formularios y todo preparado para darle más tiempo, incluso apurar casi hasta los últimos días, porque al final es cuando se anima más la gente. Claro. Y sí, lo tenemos en cuenta para apurar lo máximo posible. Hombre, anunciar y decirle a la gente que el que lo tenga claro, que lo vaya haciendo con tiempo, ¿no? Que luego, si hay un grupo o dos, no es lo mismo que tener que apuntar a 15 o 20. Entonces, claro, todo lo que sea facilitar, pues bueno. Claro, yo creo que se juntan dos cosas, ¿no? El que la gente se va calentando cada vez más, y el que la gente al final ve el disfraz que le está quedando y dice, oye, pues esto es digno de presentarlo al concurso, vamos a animarnos, ¿no? La última, Dani, por mi parte, no sé si, aparte de todo esto, esta programación, ¿no?, que hemos repasado, si hay previsto, ¿no?, no sé si a través de Diputación, por iniciativa propia, alguna gala, alguna agrupación de Cádiz, alguna otra actividad que pueda estar previsto, no sé si para estas semanas, meses o ya más adelante. Pues me gustaría anunciártelo un poco más hacia adelante, sí. Si te puedo adelantar de que ya ha salido el programa este, de que te conceden una agrupación o un grupo para poder solicitarlo, y ya lo hemos hecho, lo hemos solicitado. Tienes tres solicitudes que puedes hacer en orden, y bueno, acorde a lo que tenemos aquí en el pueblo, de gente que actúa y demás, pues es donde funcionamos un poco. Te puedo decir que ya la hemos solicitado, que estamos a la espera. Y a raíz de ahí, pues bueno, cuantito nos confirmen o nos digan que está confirmado, pues anunciaremos la agrupación que vendrá y en el día que viene. Bueno, pues no me... Luego ya, sí me gustaría trabajar también, como el año pasado, y intentar mejorar sobre todo el festival este que se hizo, que fue una empresa privada, en verdad, nosotros solo colaboramos, pero bueno, me pondré en contacto con ellos por si quieren traerlo. La verdad que tener aquí a las primeras agrupaciones de Cádiz, pues es un éxito. Hay cositas que mejorar y detalles que hay que pulir con ellos, pero bueno, yo creo que a los carnavaleros de verdad les gustó que trajeran esas agrupaciones que aquí poco se ve. Pues por mi parte nada más, solo apuntarte o reiterarte que tenemos pendiente otra llamada ya cuando podamos contar muchas más cosas, ¿no? Como por ejemplo esto último que decía, de Diputación, también todos los detalles de Pasacalle, de Choriza, pero bueno, como todavía queda, sí que me gustaría, o me hubiera gustado, me ha gustado, Dani, haber tenido una primera toma de contacto y habiendo repasado todas estas cuestiones de interés para el aficionado y también para el ciudadano. No sé si nos queda algo en el aire, algún otro mensaje que sí te gustaría dar, Dani. Ahora mismo poco, Rubén, ya bien lo has dicho, ¿no? En el momento que vayamos acercándonos y demás y tengamos las cositas más amarradas y atadas con el programa, pues nada, pondremos en contacto de nuevo y afinaremos y diremos todo lo que tenemos entre manos. Daniel Domínguez Chávez, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, gracias, como siempre, por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Gracias a ti, Rubén. Un abrazo. Un partido de izquierda en mi programa incluía medidas que yo creía que votaría cualquiera. Era el típico partido vertical y populista, sino uno transversal, asamblea y humanista. Al principio éramos cuatro, luego tres y luego dos. Por disidencia con la dirección, ahora seré ideario. ¿Y cómo queda? Vamos dos. Y había poco trabajo, o me quedé solo yo. Y mi colega el calao, o me quedé solo yo. Y mi colega el calao defendía las causas universales, como el cambio de sexo en los animales y el fin de todos los tipos de gasolina, y en vez de los combustibles tradicionales pedía púa a los coches, y así los coches no contaminan. Pedía bajar el IVA, bajar los IRPF, mandar carajo a los jefes y poner trabajo. Pero finalmente yo no alcancé los resultados que me daban las encuestas. Oye, mis votantes había tanta confianza que se quedaron en puestos en orden, o puesto en orden, lo que vamos a tener, o parte de lo que vamos a tener durante ese mes de mitad de febrero y mitad de marzo aquí en la localidad, nos vamos a ir hasta Cádiz, porque bueno, ya es un formato que hicimos el año pasado, ¿no? Comenzamos con el concejal, vamos con la gente que, bueno, pues a partir de este jueves, ¿no?, va a pisar las tablas del Gran Teatro Falla, en ese COAC que, como decimos, arranca el jueves. Vamos a tener ubriqueños en esa fiesta, en ese concurso, y por orden cronológico, pues vamos a tratar de estar con ellos los primeros en estos primeros programas. Tenemos en hasta tres agrupaciones con representación ubriqueña. Los primeros en actuar van a ser Ezequiel y Serafín Mateos, que van a estar el próximo lunes 27 de enero. Estarán con nosotros este jueves 23. Luego, el 5 de febrero, tendremos la chirigota pa poesía mi rebeldía, pues coge la que es mía, donde tenemos a Raúl Coronil, y el 12 de febrero tendremos la comparsa del bosque, donde también tenemos representación ubriqueña. Con Raúl Coronil nos vamos a quedar en el día de hoy, un Raúl Coronil que va a vivir el próximo 5 de febrero la que va a ser su séptima experiencia en el COAC de ese Gran Teatro Falla. Tras cinco primeras apariciones en la modalidad de comparsa, recuerden, Isla Samoa, El Boliche, Borinqueños y La Atalaya de los Canallas, en 2023 dio el paso a la chirigota con Las Comadronas de Villacapona de la Frontera, de Jesús Romero. En esta ocasión, de nuevo en la percusión, Raúl Coronil forma parte de, como decimos, ¿no?, para Rebeldía Mi Poesía, pues coge la que es mía, una agrupación De nueva creación, que firma Moisés Serrano en letra, mientras que en la música, pues, está uno de los autores en activo más prolíferos, ¿no?, del Carnaval de Cádiz, como es José Mari Barranco el Lacio. Buenas credenciales, como ven, en cuanto a autores para una modalidad, ahora hablaremos, ¿no?, repleta de regresos y de grandes nombres, entre los que va a buscar, ¿no?, su sitio esta chirigota en la que tenemos a Raúl Coronil. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, otro año más, ¿no?, que de una manera u otra, presentes en la fiesta. Decía yo séptima en el Falla. En total, si contamos, ¿cuántos años, Raúl, en la fiesta? Bueno, años desde que tenía 13 años que empecé aquí en Ubrique. 13 años. Con los Morenos, que es con los que yo empecé y con los que más tiempo estuve también, junto con, después con Atanasio, con la comparsa. Y bueno, yo qué sé cuántos años, no sé. desde los 13 años, desde, ¿no?, los 13 años, prácticamente, sí, porque me recogían en mi casa, me llevaban a ensayar allí detrás de los Tres Caminos, donde tenía el David Moreno el sound de ensayo, y Antonio Moreno y esta gente, después me devolvían a mi casa. Claro, que con 13 años, a la hora que se ensaya, a la hora que se... La condición que le puso mis padres a los Morenos. Bueno, falta gente que haga eso, ¿no, sí, Raúl? Pues sí, que sí. Coja al niño con 13 años y lo traiga y lo lleve, ¿no? Que me acuerdo que fueron los dos últimos años que se cantó en el Capitol, que tuve la suerte de cantar en el Capitol. ¿Los dos últimos años? El año de Pena Máxima, que íbamos de embarazada, y el año de los piciclistas, que íbamos de ciclista. Uh-huh. Estuvo muy guay, la verdad. Bueno, unos Morenos que ya dieron el pregón. Hablaba con David el otro día, a ver si este año qué, y decía, nosotros es que desde el pregón, desde que cobramos la paga por el pregón, ya vamos. Y este año, pues no van a estar en el no campo. Van a estar, ya me lo dijo David y Antonio, que estuve con ellos. Pero bueno, ellos siempre están ahí. Igual que tú, Raúl, porque es verdad que el año pasado, en febrero no estaba, pero no, al final... Bueno, estuve y no estuve, ¿vale? Porque el año pasado decidí de parar un poco el tema de tanto ensayo y me quedé con la antología de verano en la que yo estaba ahí en Cádiz. Y bueno, pues tuve mis ratitos en el carnaval del año pasado, pero con que tuvimos la actuación de la Pestiñá, la Erizá, todo esto está hablado del Ayuntamiento de Cádiz. Y dentro de lo que cabe, pues me quité el pequeño monito ese que tienes cuando llega la fecha. Pero bien, yo tenía muchas ganas de descansar. Igual que este año también quería descansar, pero bueno, se ha liado la cosa y no hay descanso. ¿Y de qué manera, no, Raúl? Ahora pues vamos sí, a hablar de... la verdad que sí. Ahora vamos a hablar de eso. Eso decía, estuviste el año pasado, pero no... O sea, no estuviste, pero estuviste. Sí. Mejor dicho, ¿no? Y al final, bueno, os pegaste ahí, o te has pegado unas cuantas de semanas y de meses, ¿no? Todo el verano, prácticamente. No he parado, porque fue terminada las comadronas, me llamó el Cruy para la antología... ese verano, y ya no he parado más, no he parado, o sea, sea con agrupación para el teatro o para la callejera, como para la antología, no he parado, y quería parar este año, y tampoco. Cuéntanos un poquito, eso de las antologías de verano. Las antologías, porque en verano hay muchos concursos en las peñas, en las barriadas, ¿no?, en las murallas de San Carlos, que lo hace Pepito Martínez, en la peña Paco Arba, en la peña Estrella, en el Mentidero, todos esos son concursos que hay, el ayuntamiento también hace allí en la viña concursos, y la verdad que está muy guay porque hay un ambiente muy chulo de carnaval en verano allí, todos los fines de semana prácticamente, desde principios de julio hasta primera semana de septiembre, por ahí, todos los fines de semana hay concursos de antología, y ahí te encuentras a todo el mundo, los catalanes, a los niños de los Plácido Domingo, a los otros, y se concursa y la verdad que dan buenos premios. Este año había hasta 1.500 euros de premio en el concurso de los hermanos Carapapa. Pero ya no es por el dinero ni nada, sino, bueno, a ver, sí, porque te viene muy bien si vas cogiendo dinerillo de cara a esto que viene ahora, de que un tipo te puede salir por 500 pavos como nos va a salir a nosotros. Pero si tienes un dinero de haberlo cogido en estos concursos... Lo reinvierte en el carnaval. Claro, ¿no? Claro, en vez de 500 euros, pues a lo mejor tienes que poner 150. Gasolina. La gasolina, todo eso, porque ahí se mira todo, ¿sabes? Aunque vaya y venga y todo el tema este, lo que sea, al final de temporada, como yo digo, cuando se ajusta cuenta, también tienen el miramiento de darte para tu gasolina. Uh-huh. No te lo dan 100%, pero coño, una parte... Un poquito que colabore. Pilla, sí. Que... De todas formas, me financio medianamente bien con mi BlaBlaCar. Sí, tirando de BlaBlaCar, ¿no? Sí, porque hay muchos estudiantes. Claro. Y a ellos les viene bien y a mí me viene también de lujo, así que... Todo claro. Un win-win, como dirían los ingleses, ¿no? Sí, los americanos, ¿no? Todo ganamos. Tengo suerte, vamos. ¿Qué coplas habéis estado cantando en esa antología, en ese verano? En esa antología hemos contado coplas que yo no escucho en mi vida, desde hasta coplas de 1936, de Fletilla, de... Es que porque es lo que se premia en ese tipo de concursos, de antología. Siempre te piden que sean coplas que tengan más de 10 años. Pero con Juan el Coqui, que Juan era uno de los integrantes de la comparsa de Antonio Martín, que es el que sale en el centro de Patio Vecino y todo este tipo de comparsas míticas, el Cruy, Muralla, que es el bombo de Tras la Máscara, de Buena Gente, total. A mí me gustaba, me llamaba la atención porque digo, hostia, pues, con los viejos esto voy a aprender yo un montón. ¿Sabes lo que es? Yo entro ahí, con esta gente voy a aprender un montón. Y aparte también, pues, el escaparate que yo busco para después poder estar en grupo, por ejemplo, como en el que estoy ahora. Uh-huh. Esto como los futbolistas. Hay que promocionarse en esos partidos, ¿no? Si tú quieres llegar a una meta, tienes que pasar por, como yo digo, tienes que comerte mucha mierda o pasarlo muy bien en otro momento. Es lo que me está pasando a mí. Pero al final supone un esfuerzo lo de las antologías, lo del verano. Y ten en cuenta que yo hago compromiso. 240 kilómetros diarios. Diarios. Claro. Pero que... Diario me refiero a ahora, en esta agrupación. Sí. O cuando estaban las comadronas. Típico rollo falla, ahí vas a comer ensayo sí o sí. Tipo antología, era un día a la semana, llegando ya verano para concurso, dos, que sería martes-viernes, punto. Es distinto. Pero tipo falla, si te comprometes, vas a estar de lunes a viernes sí o sí. Y un mes antes del teatro te van a hacer de lunes, domingo, sí o sí. En mayor domingo me fui, a las 12:30 empezamos, de la mañana, ¿eh? Llegué a mi casa a las 10 de la noche. El domingo ensayando todo el día, ¿eh? Todo el día ensayando, te iba a decir, algo más que ensayar haríais, ¿no? Bueno, estuvimos viendo el tema del tipo, porque sí. Venían los artesanos a probarnos, pero ya, claro, quedas para que te prueben los artesanos el tipo y todo el rollo, ya esta gente dice, vamos, a cantar, a ensayar, vamos. A darle al repertorio del primer día del de preliminares. Por cerrar un poco lo de las antologías, Raúl, al final aprendes mucho con toda la gente, conoces, te conocen, haces contacto, también te amplías el círculo, también conoces coplas antiguas, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente, porque son muchas cuestiones. Ya tienes un repertorio metido en la cabeza que ahora mismo no me acuerdo de nada, pero que nada más que me lo apunté ya me sale del tiro la me pasa a mí y le pasa a todo el mundo. Sí. Yo te puedo decir ahora mismo que yo de mi agrupación de este año no me acuerdo de ninguna letra si me dice que te cante. Pero estoy allí en el salón de ensayo y empieza la guitarra, empieza tal, y Elisa dice tal, y te sale sola. Pues igualmente me pasa con las antologías. Pues tantas letras he metido en la cabeza en tan poco tiempo. Claro. Y este año todavía peor todavía, porque yo no había ensayado nunca de esta forma. Tan que te meten 9 cuples en una tarde, ¿sabes lo que es, no? Eso lo hemos hecho nosotros, lo he hecho yo con esta gente y eso no lo había hecho nunca. 9 cuplés en una tarde de eso. Cuplés de 30 segundos. Que te pone a mirar, son 2 pasos dobles. Claro. Bueno, balance positivo, digamos, del verano, de la antología. Siempre. Aparte que ha venido este año, ha estado conmigo, ha venido Pepe Pulido, ha venido Lijo Orceba tocando la guitarra, lo han disfrutado un montón porque ellos también querían tener esa experiencia de... Y la verdad que hacía muy guay, me lo he pasado súper bien con ellos y con la gente de allí, de Cádiz, porque normalmente siempre estoy con la misma gente. He cambiado este año, pero todos estos años más o menos he estado con las mismas personas. Con las que mantengo mi pedazo de amistad, claro. Vale, llega septiembre y dices, no, yo este año descanso. Y llega una llamada. Sí, no. Yo no iba a salir para nada, vamos. Es más, me llamaron de la chirigota de Antonio Rivas, me llamó mi amigo Isi y le dije que no, que yo quería parar. También me llamó el Alel Peluca, los chavalitos estos que iban vestidos de cuero negro este año pasado, no me acuerdo el nombre. Y le dije, tío, más para adelante, es que yo ahora mismo quiero parar, no sé qué, no sé cuánto. Y total, no me llamó más y digo, han encontrado bombo, bien. Aló, digo, bien, porque yo tenía en mente parar. Y me llamaron el 1 de noviembre, vamos, el 29 de octubre me llaman. Primero me llamó mi amigo el Brian, que es el bombo de la chirigota del Molina, del Manco. Y yo, Brian, tío, que yo quiero parar, estoy cansado, necesito parar un poco, me quiero dedicar a otras cosas. Cojones, que es el lance, ¿no? Y me llamaron el Moy y José Mari, Al rato de colgarle al Brian me llamaron ellos. Claro, porque Brian había llamado de entre media a Moy, le de, venga, llámalo que te lo he calentado. Llamarle ustedes que lo tenéis en el horno metido. Claro, nada más que llamarme el Moy y el Lacio, mira, me cuentan la idea, me cuentan, yo le digo la forma de ensayo, porque yo quería, no quería, al final, mira, me lo estoy comiendo. Todo. Pero hay una cuestión en todo esto, Raúl, creo yo, claro, ¿no? Desde fuera, que al Lacio no se le puede decir que no, ¿no? No se le puede decir que no, ni al Lacio ni a Muso. A mucho. Pero el Lacio es uno de ellos. Claro, porque yo no soy ni de uno ni de otro. A mí me gustan todos. Yo los escucho todos. ¿Sabes? Me declinaría mucho más por Juan Carlos, como siempre, ¿no? ¿Vale? Pero a mí me gustan todos. Pero claro, no le puede decir que no. ¿Cómo le dice que no al Moy y al Lacio? Moy viene de primeros premios con el Cuarteto de los Niños. Sí. Y viene de hacer muy buenas chirigotas con gente importante del Carnaval de Cádiz, ¿no? Pero como colaborador. O sea, él estaba en un segundo plano. Como yo digo, la medalla se la llevaba a otro. Sí. Pero tú lo escribía él, ¿sabes? Uh-huh. Y la primera agrupación que hace Moy es solo. Me gusta mucho el rollo que tiene el Moy. Y para colmo ya con la música del Lacio, pues... Uh-huh. Y cuando llego allí me encuentro el grupo que tiene montado y la gente que hay en el grupo, digo, venga... Claro. Vamos a centrarnos. Que te quiero preguntar mucho por el Lacio, pero ya que has hablado de Moy, como decíamos, ¿no? Un habitual en la cantera que ya en los últimos años está tomando más protagonismo en adulto y, como decíamos, tiene incluso un primer premio, con el cuarteto de Iván Romero. Del trío, uh-huh. Con los del trío, sí. Que lo hicieron ellos solos. ¿Cómo es? ¿Quién? Moy. Moy es un tío como autor. Muy guay, muy guay. A mí me gusta mucho el rollo que él tiene. Porque es muy del rollo del auto que a mí siempre me ha gustado, como te he dicho antes, ¿sabes? Y eso que, no sé qué decirte, es que ya va muy normal, que no le sale nada y se encaja allí con 20 letras. Sí. Claro. Llega allí, que no me sale nada y no me sale nada, y se va el tío y al día siguiente, a las 2 semanas, te viene con 8 cuplés. Toma, y te los canta todo el tío, y ¿cuál cogemos? Porque de todos los que tenemos metidos, también hemos dejado al lado unos pocos que los vamos a meter, pero para la calle. Uh-huh. Porque yo no. O para cuartos, ¿no? O para cuartos, pero claro, eso lo ven ellos. Sí. Eso lo ve Isaac, que es el director, Rubén, que es otro de los directores, y Emoy con el Lacio. Ellos son los que deciden lo que se canta y lo que no se canta. Uh-huh. Te preguntan. Y tú dices, va, a ver esto, pero claro, el que sabe concursar son ellos. Uh-huh. ¿Me entiendes? Ellos son los que saben concursar y saben que puede caer o que no puede caer. Pero bueno, después el teatro es lo que es. Puede gustar y no puede gustar. Y tú puedes pensar que lo que lleva es lo mejor y después llegas allí y con el que tú piensas que se iban a reír no se ríen y con el que piensa que no se iban a reír... Totalmente. ...cae de pie. Pues tú lo... Y al final es que te hartas de cantar en la calle. Ahí está. Uh-huh. Pero muy guay, guay. Me gusta mucho el rollo que tiene. Sí. Y luego José Mari Barranco, leía que, fíjate que muchas veces pensamos el Lacio, y a lo mejor que no lo tenga en mente, se imagina, digo por el bagaje que lleva en el carnaval, y se puede imaginar a una persona de 60 años, 65 años, y es súper joven, y leía el otro día que tenía, que había compuesto ya música para más de 80 agrupaciones. Sí, y este año bate récord. Lleva 4, creo. 8. Estaba, este año bate récord, lleva 8. 8, pues con la cantera. Con la cantera y con todo, hasta coro. Sí, yo estaba viendo que este año tenía su chirigota, La Derrota, que es la de Antonio Molina. Que es el pregonero, también lleva la música de él, igual que nosotros. La comparsa. Bueno, a nosotros, a nosotros, junto con la suya, es la que abarca toda la música. Toda la música. A ellos la ha hecho el Paso Doble. Claro. Y la de comparsa de Tamara Beardo, también tengo yo aquí. Paso Doble y Fina de Popurrí, la ha hecho. Uh-huh. Sí, porque el día que nos entregó a nosotros la última cuarteta Popurrí nuestra. Estuvimos ensayando una hora y pico, estuvimos liados con él, hasta que nosotros metimos la cuarteta, se graba y ya se queda ahí. Uh-huh. Y se iba con la comparsa a meter la cuarteta al final de Popurrí. De Popurrí de la comparsa. No, porque o sea, esa es la forma de trabajar. Uh-huh. Se pone contigo a piñón, pum, pum, pum, cuando ya sale, la graba, la manda por el grupo y venga, aprendérsela. Esa es la pregunta, ¿cómo es trabajar con el Lacio? Fácil, muy fácil. Uh-huh. Muy fácil. Bueno, primero fácil porque como sabe que lo que te trae te va a gustar, claro, pues entra del tirón, ¿sabes? Y es un autor que no se complica la vida para nada. No te va a buscar palabras que tú tengas que machacarte la cabeza para aprenderte. Por eso es lo que es, porque es sencillo. Uh-huh. Y luego es, como decía, mumijita. Sí. Mumijita, pero porque, claro, saca una cosa y quiere que se haga como él la saca, como es normal, como todo artista, ¿no? Pinta un cuadro, quiere que el cuadro sea así, no que ahora tú me digas que te pongo una raya aquí, yo te pongo una raya aquí. Claro. Es que yo lo parí así. Y yo lo he hecho así, y todo lo hace... hace la música con estas notas y con esto. Lo único que te permite que cambie por la tesitura del grupo, por ejemplo, el grupo en el que, este que tenemos nosotros, que tiene mucha potencia, sí tenemos que subir de tono, porque nos moríamos todos así cantando, ¿sabes? Porque sí. Tiene mucha fuerza la gente, entonces, pues vamos... Eso sí te lo permite, cambiar los tonos de la guitarra y esas cosas. Uh-huh. Pero las notas y eso, a no ser que él vea que no entra nada, nadie toca nada. Uh-huh. No lo sea él. Vale. Nadie. Uh-huh. Muy estricto, muy autoritario, digamos. No, para nada. Bueno, para nada, todo lo contrario, súper flexible, pero es que es lo que te digo, es que él hace una música y quiere que vaya así. Claro. Y a ver cómo tú le dices al Lacio cómo tiene que cambiar su música. Ni al Lacio, ni a Noli, ni a nadie. Claro, y eso es lo que te iba a decir, ¿no? Al final no exageramos. Es otro rollo distinto, Rubén. Sí, que digo que no exageramos si decimos que Lacio es uno de esos músicos, evidentemente tocados por una varita mágica. La verdad es que sí, y porque... un alumno aventajado, por ejemplo, de gente como el Noli, ¿no? La facilidad que tiene para hacer ese tipo de música y que todo el mundo se la pide, es que todo el mundo le pide la música. La chirigota de los Daddy Cadiz, Antoñito Molina, la nuestra, la de Tamara, el coro de... No me acuerdo dónde viene el coro. Los niños. Y estoy seguro que escuche la que escuche, te va a gustar. Hmm. Escuche la que escuche de cualquiera de estos grupos, sea el final de Popurrí, el final de presentación, el paso doble, el cuplé, como nosotros, el cuplé nuestro de él también. A nosotros nos ha hecho final de presentación, final de popurrí, paso doble y cuplé. Y o sea, si te pido, por ejemplo, que me definas la música de paso doble. Un batinazo. Para mí, claro. Pero seguramente escucha la que le ha dado Antonito Molina, te digo, no vea, qué pelotazo. No, y si escucho la que le ha hecho a la comparsa de Tamara, te digo, eso es Lacio en estado puro. Porque es que todas tienen lo suyo. Vamos. muchas veces escuchas una música y dices, esto es Lacio. ¿No va a pasar con la chirigota vuestra? Sí, cuán tiro que la escuche. Todo, nada más que la presentación, el final de presentación va a saber que es Lacio. Uh-huh. Y el popurrí el final igualmente. Vamos. Vale. Todo lo que ha tocado él lo vas a diferenciar por el completo. Uh-huh. De que es de él. ¿Sabes? Uh-huh. Y que está ensayado por él. Paso doble vino él también a ensayarlo y a meterlo. Los cuplés, todo. Todo lo que él hace lo mete él. Uh-huh. Ahora, las otras cuartetas y ya los ensayos normales del día a día, Isaac y Rubén. Uh-huh. Pero sin salirse de lo que quiere, vale, José Mari. Claro. Y si algo no cuadra, lo paran y hablan con José Mari. Uh-huh. Y ya ven lo que se hace, lo que no se hace, o si viene él para tocar, o así funciona eso. ¿Estás ilusionado, Raúl? Bueno, sí, como todo. Siempre, es como cuando te compras un coche nuevo. Un poquito de gama más alta de lo que has tenido. La verdad. Sí, me gusta la comparativa. ¿Sabes? ¿Y estás deseando sacarlo del concesionario? Sí, por ver si gusta. No por otra cosa, yo me conformo con gustar. ¿A ti te gusta? A mí me encanta. Uh-huh. A mí y a todo el mundo que he llevado conmigo todo aquí de Urique le ha gustado. Le he llevado gente. Ahora, si me lo han dicho por compromiso, pues es su problema. Mamones. ya no llevo más. Y luego el grupo, me ha dicho, un grupo con mucha fuerza. Sí. Grupo con experiencia, grupo joven, como... Hay un poco de todo. Sí. Porque te puedo decir que hay chavales que no han cantado nunca en el Falla, pero que cantan que te mueres. Y luego hay otros que han cantado mucho en el Falla, pero de infantil, de juvenil y de adultos nunca. Y igualmente hay gente que ya viene de muchos grupos y de estar en finales y de estar con primeros premios, y otros, por ejemplo, como los de Ronda, que vienen de la comparsa de Ronda, que con Fali Vila llegaron hasta cuarto de final, creo, o algo así, y que son tres tíos que... Una maravilla, vamos. O sea, gente que ha pisado... El punteado. Y Rubén, que es Otavilla. Y Urda, que es contra Harto. Y la otra Otavilla es Isidro. Es que hay varios. Que suben. Y gente que ha pisado finales incluso en el Falla. Claro, como Izá, como toda esta gente. Uh-huh. O sea, que también... Ah, tenemos un sevillano también, Antonio. Que también es su primer año. ¿Sabes? Uh-huh. Está guay. ¿Y cómo gestionan esta gente los nervios? Porque estábamos hablando, cantáis el 5 de febrero, que queda, bueno... Tenemos 18, 19 ensayos, si acaso, ¿no? Dos semanitas quedan, ¿no? Menos de 18. Menos, sí. Claro, sí, estamos a martes 21. El 21. 14, o sea, quedan 15 días, como mucho vais a ensayar 14 días. Más o menos. Sí, y digo, a dos semanas vista, ¿cómo están los nervios? ¿Cómo gestionan ellos? ¿Se nota...? No te, yo te lo digo por mí, no te llegas hasta la última semana. Uh-huh. Y ya cuando te quedan dos días por ahí, ya sabes que estás ahí, ya te han dado el tipo, y ya dices tú, de aquí no te sales ya, ya vas para adelante. Además ya te ves, claro, ya te ves vestido. Claro. Ya. Pero también tenemos la suerte... de que uno de los que está en el grupo, Manu, es uno de los que trabaja allí, de los hombres negros del Falla, como se dice, ¿no? Sí. De los que trabaja allí, y claro, todos estos días hemos estado entrando y saliendo por el Falla, entonces, es distinto, porque aunque tú vayas a cantar, y tienes las cosquillitas, pero las cosquillitas y los nervios que va a tener es de gustar, pero no de impresión, porque ya la impresión la está haciendo, ya está entrando y saliendo, ya entra allí y sale como el que va a la escuela redonda. Claro. Para que tú me entiendas. Sí. Mi sensación, ¿eh? Uh-huh. Ya entro yo allí como si estuviera en mi casa. No es como cuando estabas aquí, que ibas con la comparsa y entraba aquella tarde como el cochinito que va al matadero, ¿sabes lo que es? Pero el 5 de febrero entras de manera diferente. Claro. Entras por una puerta diferente. Claro, pero es porque el miedo a que no guste. Sí. Por lo menos yo, ¿eh? Uh-huh. Claro, claro. Porque estás trabajando y le estás pegando para gustar. Porque lo primero es gustar. Porque si no gusta la presentación, ya sabes que, pues bueno, si los otros 54 20... serán la 28 o la 30, no pasa nada. Sí, al final... Pero vas con otra sensación. Sí. Y yo puedo hacer la 28 o la 30, pero he gustado. Exacto. Al final, o sea, no sé, ahora mismo no sé ni cuántas hay de Chirigota. 54. 54, ni cuántas. Y entran 20. Y entran 20. Pues que, si nos ponemos a mirar los nombres de los que hay... Exacto. Por nombre van a entrar... Por nombre entran 10, 12. Eran 10, 12. Yo las he contado. Creo que eran 14 o 15. Había 6 huecos. 6 huecos para, estamos hablando para 40. Que al final, es como todo, es el gusto de 5 personas y demás. Y como tú caigas. Pero mira, por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo que es muy cercano y nos va a venir muy bien. La comparsa del bosque del año pasado. Uh-huh. Es una de esas que está ahí en el pelotón, que la puedes poner en cuarto y no desentona. No desentona, porque el año pasado estuvo muy bien, pero había y la deja en exacto, y la deja en preliminares. Y tampoco pasa nada. Y se va con el regustillo, ¿no? La gente dice, pues a mí me gustó la comparsa del exacto, bosque, porque a mí me gustó. Y la gente, ¿sabes?, se va con el regustillo ese y dice, hostia... Qué agradable de escuchar, a mí ¿no? Me agradó ver, además tengo amigos ahí y me gusta. Y durante el año coges un día y dices, me voy a poner la comparsa, me voy a poner el pase preliminar, sí, de la comparsa, me voy a escuchar. Claro, claro. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque fue muy bonita en la comparsa y, sí, y muy afina y está muy por guay, eso te digo. Me gustó mucho. La idea, todo me gustó. Que al final de las 40 que optan, las cuentas que estamos haciendo, ¿no? De las 40 que optan a 6 plazas, de las 40 es verdad que a lo mejor 10, 15 te las quita. Y sí. ¿Por qué no? Sí, está claro. Y luego otra fin te dice una cosa. Cada vez hay más nivel en el teatro, ¿eh? Sí. Ya todo el mundo canta bien prácticamente. Ahí donde vamos. Y luego hay un pelotón medio en el que de 20, 25, metes 6 y luego o quitas esas 6 y metes otras 6 y más o menos... Sí, sí. Totalmente. Lo que pasa es que este año ha vuelto hasta Cagancho. Va a volver hasta otro más. Eso te quería comentar. De eso también íbamos a hablar, Raúl. ¿Qué año, ¿eh? Porque está muy guay. Hablo de memoria. El Canijo, estuve, el Yuyu... Estuve la semana pasada. Estuve en el ensayo del Molina, del Manco. Uh-huh. Y te voy a decir una cosa. A mí mi Chirigota... Yo voy con mi Chirigota a muerte cuando sale, ¿no? Pero claro, a mí me gustan todas. Y disfrutas todas. Y esa es una de mis chirigotas preferidas, la de José, el Molina. Uh-huh. Y me encanta, y la idea es una pasada. Sé que van a estar en el top 10. Sí, ¿no? En el top 10 van a estar. Bueno, llevan dos años, creo, un primero, y el año pasado creo que... Tercero. Y cantaron más el año pasado con un tercero que el año que ganaron un primero. Ganaron. Uh-huh. Que tú veas cómo es la cosa. Uh-huh. Gustó más. Sí. Uh-huh. ¿Pero qué es eso? ¿Es lo que tú dices? Que eso, que... bueno, hablaba de memoria, ahora lo he encontrado, que lo tengo aquí apuntado. Entre otros, ¿eh? Vuelta, el Yuyu, Canijo, Remolino, Fermín Antoñito y... ¿Y ahí tiene una final? Aparte, claro, sin tocar a ninguno de los del año pasado. No, pero ahí tiene una final, mira. ¿Tiene una final? Totalmente. O por lo menos una semifinal completa. Sí, sí. Y a eso súmale todo lo que... Esa es la Superliga de Florentino. Todo lo que... todo lo que ya había. O sea, la modalidad es fortísima, lo que está tú decías. Guay, va a estar muy guay. A mí me gusta eso. Va a estar guay. Es que, ¿aló? Formar parte de eso está claro, guay. Claro, es que es eso. Es que es eso. Es que ante ellos tú no puedes competir. O sí. O sí. Porque mira los Plácidos Domingo el año pasado. Uf. Porque mira los bipolares. Los bipolares, el anterior. El anterior, que ni ellos se lo esperaban. Ellos ensayan allí en Fredilla, donde ensayo yo. Y todas las tardes nos veíamos allí. Y ni por asomo, en las conversaciones que teníamos, nadie pensaba que a ellos les iba a pasar. Ni ellos mismos pensaban que les iba a pasar eso. Estuve, Raúl. Es lo guay. Estuve en el ensayo de los bipolares de cara a semifinales. Y evidentemente era todo letra nueva porque claro. no lo esperaban. Claro. No lo esperaban. Eso funciona así. Nosotros estamos igual, ¿eh? Sí, ¿no? O sea que, claro, te ves nosotros ahí... Estamos en las mismas... Escuchas tú, sí, no... Escuchas... Por sí, canta la gallina y nos metemos en cuarto. Claro. Entonces, dice el Moy, no voy a meter más letras porque quiero escuchar el concurso, porque como cantamos de aquí al 5, no sé qué, no sé cuánto, pues sé que van a pasar cosas y que voy a venir con cosas nuevas y vamos a tener que ensayar a piñón, ¿sí?, lo que quieran meter. Porque lo mismo quito dos cuartetas del popurrí antes que cantemos y metemos una o dos que yo haya sacado. Eso es así. O cuplé, sobre todo, ¿no? Que no está cerrado nada. O sea, lo tenemos hecho para ese día, pero no hay cerrado nada. Tenéis cerrado si cantaréis mañana. Ahí está. Ahí está. Pero ya te digo, como empieza el jueves el concurso, pueden pasar muchas cosas. Y tanto en el concurso como fuera del concurso. Claro, claro. Ellos trabajan así. El MOI funciona así. Uh-huh. Te viene mañana con algo que ha pasado hoy y te dice, meterlo, sí o sí. Y ahora... En vez de empezar a las 9 de la noche a ensayar, empieza a las 5 de la tarde. Claro. El que vaya pudiendo, van llegando los tíos a cuenta gota y se van metiendo las letras. Así, así es como va todo. Pero ¿sabes qué? Como no lo he vivido nunca, pues me gusta. Claro. ¿Y no te pesa? No. No me pesa, la verdad que no. En el momento que me pese lo dejaré. Lo dejaré, ya está claro. Ya está. Al final estos son etapas. La verdad que, como dice Morera, yo me engancho a las papas aliñadas, pero no. Yo cuando tengo que parar, paro. A no ser que me pase algo como este como año. Esto. Pero yo tenía muy claro que iba a parar. Yo siempre sé, cuando digo hasta aquí. Oye, que no hemos hablado de tu rol en la chirigota y de los contratiempos que habéis sufrido, porque al final lo hemos hablado fuera de micrófono, pero no lo hemos contado aquí. Entras en primera instancia, te llaman en finales de octubre para entrar como bombista. Sí, yo entraba de bombo de cabeza en la chirigota, que es lo que necesitaban. Uh-huh. Y luego pues pasa lo que pasa. ¿Qué pasa? En Navidad, en la semana del fin de año, el Juanjo, que era el caja, se le parte las muñecas. Una muñeca. Evidentemente lo operan y todo el rollo. Clavo, no puede hacer nada ni salir. Si va a salir para la calle. Si se hubiera partido otra cosa. Vale. Entonces, ahora era, ¿busca un bombo o busca una caja? Porque yo, claro, ellos vieron que yo había salido de caja en el teatro y con la callejera y todo el rollo. Y me llamarizaba por privado. Que yo, ¿y tú cogerías la caja? Le digo, a mí no me importa, ya te digo, me da igual bombo que caja, que es como si me quieres poner a cantar, no tengo ningún problema. Venga, va, pues es que hemos visto un bombo, venga, pues vale. Y viene el bombo. Uf, bombo flipante, el Noni, buenísimo. Y yo me pongo la caja. El Noni ensaya dos días y el trabajo lo mata. Y claro, ya el jefe le dice que no. Que no iba a poder darle libre ni para la calle, ni para el falla, ni para nada. A los dos días, el bombo se va. Pues ahora vuelvo yo al bombo. Y Rubén se pone a pegarle palo a la caja. Porque Rubén no ha tocado nunca la caja. Pero nos permite seguir ensayando. Sí. Pues así, guay. Ya van. Tres bombistas. Bombistas. Y así ensayando. Hace cosa de la Semana de Reyes. Sí, la Semana de Reyes era. Entra Raúl Tortuga, que era el bombista de los de Grito, este tipo, toda esta chirigota que estaba con el Lacio. Chirigota del barrio. Tío del carajo. Y es coautor del cuarteto infantil que lleva el Moy al Falla. Más de lo mismo. Se pega un ensayando, lo tenemos todo metido, todo guay, todo cogido. Mañana, miércoles 22, el ensayo general, todo guay. Este domingo por la mañana, no, mentira, el sábado... No, los niños cantaron el sábado por la tarde. El domingo por la mañana dice Raúl que no puede salir. Imposible. Porque lo mandan a no sé dónde por el trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto. que no va a estar aquí, que esto una ya, rayadera mala. Esto ya es coña. Esto... Claro, nosotros somos por el grupo de WhatsApp, esto es cachondeo, ¿no, tío? No, es verdad, no. Total, ese domingo habíamos quedado para el tema de los tipos y para ensayar. Por la opción, Rubén. Y nos ponemos con Rubén, porque Rubén sí había salido de bombo. Creo que era la hermandad Omega esta, que iban como de africano, vestido de esto de... Esto de los americanos que hacen las hermandades, esa torrada, estaba muy guay. Se metieron en semifinales. Y él, en los villancicos populares, entonces en esa chirigota estaba Rubén. Y era el bombo. Pero claro, llevaba 5 el bombo. Era ponte tú a meter un repertorio entero. Pues nos pusimos el domingo. Y bueno, Rubén va a hacer bombo. Esperemos, ¿no? Porque bueno, todavía quedan 2 semanas. Los dedos. En 24 horas, de momento, Rubén es el bombo. Y sigo yo con la cara. Quedan 2 semanas, que lo mismo. O sea. Contratiempos por un tubo. Por un tubo. Que no solo es en Urique o en el Bosque o en Villamartín el que tenga una agrupación de carnaval que tenga problemas para... Que allí también lo hay. También lo hay. Hombre, claro. Bueno, entresijos de esta chirigota, para rebeldía mi poesía, pues coge la que es mía. Por ir cerrando, Raúl, el nombre va fuerte. No sé si el resto del repertorio el también. El nombre está muy guay. Además, me acuerdo que el día del sorteo de allí, el día del sorteo del concurso... Cuando lo dijeron, la gente lo acogió muy guay. Y nos lo dijeron, de los mejores nombres que hemos escuchado hoy aquí. Está muy chulo. Y pienso que va a gustar. Y a la gente le va a gustar mucho el rollo que llevamos. Yo creo que sí, que le va a gustar mucho el rollo que llevamos. Tan chabacano y sinvergüenza. Sí, así lo definimos, chabacano y sinvergüenza. Sí. Nos quedamos con eso. Que vaya el 5 de febrero y vais justo después de la comparsa de los Cornejos. De Cornejo, que no es poco. Que no es poco. Pues, mi hermano tiene entradas para ese día. Mi hermano te va a ver en... Pues allí va a estar... No sé si en butaca o... Pepe Pulido, Sebastián... Allí va a haber un montón de gente. Mi hermano cogió para... Me dijo, he cogido para Cornejo. Pues a ver si lo veo, ¿no? A ver si lo veo. Lo va a ver seguro. Y él te va a ver también. Que vais justo después. O sea, que el teatro va a estar calentito, ¿no? Va a estar muy guay. Además, una sesión muy chula. Si te das cuenta... Están en los Cornejos y nosotros, sin desmerecer a nadie, sí. Pero ellos van a pegar, está claro, porque es una comparsa muy esperada y a mí me encanta. Y nosotros queremos pegar también. ¿Queréis pegar? Otra cosa es que guste. Me quedo con esa frase. Me conformo con gustar. Ellos van a pegar y nosotros esperemos pegar también. Ahí está. Yo me conformo con gustar, de verdad que sí. Yo me conformo con gustar un montón. Raúl, ¿qué más? Nada, que espero que le guste a la gente y que... espero encontrarme mucha gente también por allí, por Cádiz, en la calle, porque sé que mucha gente de Urique allí, que van, porque también les gusta. Y bueno, si tengo la posibilidad de poder venir aquí con mi chirigota, pues me encantaría también, para que la disfruten aquí, la verdad. Pues ojalá así sea, y hombre, yo creo que sí, te entiendo perfectamente, ¿no? Estás ahí en una chirigota de Cádiz, que eres sí, también que el pueblo... a Ronda vamos, porque sí. Hay 3 de Ronda y a Ronda vamos, entonces me gustaría... Que el pueblo disfrute con... Claro, o sea, claro. Hacemos porque, esto y... Porque he pasado un buen rato, ya está. Y un poquito de risa y cachondeo que también viene bien. No todo malo. Raúl, que suerte, porque también nunca está de más, ¿no? El desear suerte, que lo disfrute sobre todo, que disfrute primero esa noche y luego ya el resto ya vendrá. Y que el compromiso, que si pasáis a cuarto estamos aquí, o te tengo aquí, no sé si aquí sí, o por teléfono, pero un ratito que me cuentes, ¿no? Cuenta con ello. Y hablamos. Y mandaré también suerte a mis compañeros, a Serafín, a Ezequiel, a Johnny, a todos los que están involucrados en este tema. De los grupos que hay que van ahí representando a Urique, porque representando al pueblo. Totalmente. ¿No? Porque yo no soy de Polonia. y nada, bueno, mandar un saludito también a mis compañeros de trabajo, a los hombres de azul y a la María José, que manda mucha carga. Y nada, que ya está, que espero que les guste. Seguro que sí. Y a disfrutar. Que lo disfrute usted también, Raúl. Gracias por estar con nosotros. Gracias, tío. Pues nosotros, que así nos vamos a quedar porque nos hemos pasado un poco de tiempo. Hacemos nada, un brevísimo alto en el camino y enseguida estamos aquí con el deporte. Ahora quiero invitarte a mi casa. Alquilamos la risa y la gracia. La que tan solo existe en mi sueño, con aroma del mar de fragancia, el Lorenzo encaló cada estancia, una casa que no tiene dueño, sin fogones, sartenes ni brasa, hay mil coplas para cocinar. Y es por eso que aquí todos pueden probar mi caldito de puchero en carnaval. En mi casa no hay tesoro, y mi queso es bien sencillo. Es el cielo que Manolo pinto en Cádiz de amarillo. Y un barco en cada cuarto para ti un estribillo, que arrojo cada tarde desde cualquier balcón. Yo tengo una bahía que entra por mi ventana, se cuela entre las regas para robarte el corazón. Te dejo en par en par las puertas de mi casa, si me quieres pagar con tu sonrisa bata. Esta bañada azul, aquí no existe el negro, se enciende con la luz que emana de mi pueblo. Con mi casa tampoco, con la paiduca y yo se desconcha una pared. Y llueve el papelillo por su grieta macandé. Hombre de caramelo, lo que sirve para cruzar a los chirriboteros. Y aunque pueda parecer que está medio en ruina, se va a apuntalar con pueblos serpentina. De corran para acá, de corran la cortina, que aquí solo así tú ves febrero en cada esquina.